La agencia informativa Pulsar de AMARC, Aler Satelital y la red Farco presentan cobertura especial, tercera cumbre de los pueblos de América. Informes, despachos, entrevistas, comentarios de las principales actividades que dan vida a la cita de la ciudadanía en Mar del Plata, Argentina. Hola, muy buenas tardes, América y el mundo. Retomamos nuevamente entonces la comunicación en esta transmisión conjunta de Pulsar de AMARC, Aler Satelital y también de la red de Farco en esta tercera jornada de la cumbre de los pueblos de América aquí en Mar del Plata, Argentina. Pero nos vamos de inmediato con Pepe Frutos porque ya hay informaciones y también hay que decir variadas informaciones. Pepe. Sí, informaciones hay sobre lo que se viene para el día de mañana en esta cumbre de los pueblos, también en el encuentro de presidentes, todo lo que va a pasar en la ciudad de Mar del Plata. Se sabe que va a haber varias marchas, muy posiblemente no sean tantas como las que estaban previstas en un principio de repudio al presidente norteamericano George W. Bush, pero lo que no se sabe concretamente son los horarios, los recorridos, y eso se va a ir definiendo en el transcurso del día de hoy. Pero en esta cumbre de los pueblos que se realiza en este polideportivo, desde donde estamos transmitiendo en la ciudad de Mar del Plata, se están escuchando voces, y era, por supuesto, un encuentro de pueblos, entre ellos los pueblos originarios de nuestro continente. Carmen Vigorda, de Radio Trinidad, Asunción, Paraguay, y Gabriel Rojas, de Radio Lorenzo Arenas de Concepción, Chile, estuvieron cubriendo el foro de los pueblos originarios y nos van a contar qué podemos sacar de allí. Con el sonido de la trutruca de Machupe iniciamos la nota del foro de los pueblos originarios. Somos Carmen Vigorda y Gabriel Rojas informando desde un sector del Estadio Mundialista de Mar del Plata, sede de la tercera cumbre de los pueblos. En primer lugar conversamos con Sonia Enríquez, representante de la etnia Kuna de Panamá, quien se refirió a las coincidencias de las demandas de las distintas delegaciones latinoamericanas. Respecto a lo que es al territorio, no estamos de acuerdo con los desalojos que existe a nivel de nuestras comunidades. De igual manera, cuando son proyectos transnacionales, cuando se refiere a la minería, lo que es la petrolería, todo lo que es concerniente a la contaminación, donde nosotros estamos afectados en nuestros territorios. De igual manera, también cuando hablamos de lo que son los derechos de los pueblos indígenas, que también estamos viendo mucho ese tema, de igual manera el desarrollo como lo ven a nivel de los estados, porque el desarrollo tiene que ser con nuestras propias decisiones y con respeto hacia nuestras comunidades. Entendemos que cada uno de estos estados tendrán que aceptar, tendrán que entender que los pueblos originarios están, estamos, no somos el pasado, no somos objetos de investigación para una vitrina, sino que somos seres humanos con una identidad cultural, con un respeto, lo que hoy llaman la biodiversidad, la diversidad en la biología, la diversidad cultural, que cada uno habitamos en estas nuevas repúblicas. Y por eso entendemos que es importante desde los estados el reconocimiento en su totalidad con su identidad cultural, con su creencia, con su cosmovisión, con su idioma. Era un representante quechua que hablaba del documento que será presentado esta tarde a los cancilleres que participan de la cuarta cumbre de las Américas. Y para finalizar queremos compartir con ustedes las reflexiones de Santos Anaceto, Santito, más conocido como Santito, mapuche de Argentina. Otros países, porque ellos estropearon a la naturaleza, a la capa de ozono, también rompieron la columna vertebral de la madre tierra, que en el canal de Panamá la abrieron más grande. Ese es un espinazo que tenía de la madre tierra desde el polo norte hacia el polo sur. Por eso es consecuencia, lo están pagando ahora con los huracanes que está viniendo, que no pueden hacer nada, porque contra la naturaleza no hay nadie quien se oponga. Ni las fuerzas militares ni los aviones no pueden volar. Entonces, nosotros los originarios estamos con esa fe que se ha perdido rescatar. No precisamos armas. precisamos amor espiritual, humildad. La humildad, como el Padre Sol que sale para todo, tanto para el bueno como para el malo, Él es. Ese queremos que pedir en nuestra ceremonia que hacemos, que nos dé esa humildad que tiene el Padre Sol, que sale para todo, tanto para el bueno como para el malo. Además de lo que son los foros y los espacios de trabajo, como venimos testimoniando en cada una de las jornadas de esta tercera cumbre de los pueblos, hay actividad artística y espectáculos que permanentemente van alegrando la presencia de miles de ciudadanos argentinos y del resto de los países latinoamericanos. Alicia Stump, de FM Ciudad Nueva Paraguay, y Luciano Rombolá, de FM La Tribu, de Buenos Aires, Argentina, estuvieron trabajando durante la última jornada en las carpas y en los espacios donde se desarrollan actividades artísticas y otros espectáculos. Y hubo una pregunta: ¿por qué tu música no se escucharía en la otra cumbre? Fue la pregunta que se le hizo anoche a los músicos en la previa al festival organizado, en este caso, en el Estadio Polideportivo de Mar del Plata. Vamos a escuchar algunas de las respuestas. Creo que la música del dúo La Trova no podría estar en la cumbre tradicional, la cumbre de las Américas, y sí en esta cumbre de los pueblos, porque esta cumbre representa las necesidades reales de los pueblos de Latinoamérica y la otra no, es como una cumbre elitista que está sin el guiño de la justicia social, como ciega, sorda y muda. En realidad, para todas las necesidades y las cosas que los pueblos de Latinoamérica están reclamando desde hace mucho tiempo. Entonces... Bueno, mi nombre es Juan Cruz, yo soy de La López Pereira, en este momento participo solo, y bueno, no se escucharía mi música en la otra cumbre, primero y principal, porque decimos patria sí, colonia no. Así que creo que eso sintetiza todo lo que queremos meter en esta cumbre de los pueblos. Soy Pablo Fernández, trovador de Capital Federal. Bueno, mi música no está en la otra cumbre, primero por decisión mía y segundo porque no creo que les guste que esté mi música en la otra cumbre. Porque van a haber un par de fachos que se van a enojar un poquito. Ahí estábamos compartiendo la palabra del grupo Patagonia, Clave y Huancano, Diego Dana, Pablo Fernández, Juan Cruz y López Pereira y el dúo marplatense La Trova, quienes cantaron sobre la expropiación de tierras en el sur, sobre el imperialismo, la venta de los recursos naturales y la opresión que sufren los pueblos latinoamericanos. Todas las noches en Mar del Plata ha habido y estará habiendo espectáculos para que los ciudadanos de todo el continente, además de venir a debatir, a construir una alternativa, también puedan divertirse. Y divertirse con bastante energía. Y energía es justamente uno de los temas importantes que se discuten acá en la cumbre de Mar del Plata. ¿Por qué decimos esto? Porque energía renovable hay mucha en el continente. Sin embargo, hay sectores que se han ido apropiando de ella y la venden cada vez más cara. Pero también hay trabajadores que han logrado recuperar parte de los recursos energéticos y que los ponen a disposición. Eso es lo que nos cuenta ahora nuestros compañeros que visitaron en el Foro Energético de los Pueblos de América. Emilce Bon Giovanni de FM En Tránsito y Astor Vitoli de FM La Calle, que ya se encuentra con nosotros. Así es, Mario, buenas tardes. Bueno, por la recuperación de los derechos de los pueblos al agua, la electricidad, el carbón, el petróleo, el gas, las energías alternativas, la nuclear y los productos químicos y petroquímicos, hasta las 17 horas estarán debatiendo en este espacio representantes sindicales de Latinoamérica y España. Sobre esto hablamos con Oraniel López, quien es representante sindical de Petróleos de Venezuela. En este sentido nos hemos trazado como objetivo convertir el rescatar el petróleo para un proyecto de patria latinoamericana en función de la integración y desarrollo de nuestro pueblo sobre la base del principio de la autodeterminación y soberanía. En los últimos tiempos se ha avanzado desde las organizaciones sindicales en el campo de la recuperación de las fuentes de energía. Esto fue mediante diversos encuentros y foros, como en marzo de 2005, en el Foro Energético Latinoamericano y Caribeño realizado en Argentina. En este encuentro se pretende profundizar el debate y la acción conjunta sobre todas las fuentes de energía. No solamente el problema del gas y el petróleo, sino el problema del agua. Nosotros estamos planteando, y lo planteamos en el foro panamazónico que se realizó en el Estado Bolívar en Venezuela, planteamos la necesidad de asumir la vigilancia y el resguardo de la cuenca amazónica como un espacio estratégico de vida planetaria. En este sentido ya hemos hecho algunas investigaciones y nos hemos encontrado que Estados Unidos tiene ubicada la cuenca amazónica como un recurso estratégico para su seguridad. Nosotros debemos convertir esa cuenca amazónica en un resguardo de vida planetaria. Y es un planteamiento que traemos a esta reunión. Informaron Emilio Mujigani de FM en Tránsito, Castelar, Argentina, y Astor Vitali, FM de la calle, Bahía Blanca, Argentina. Puede sintonizarnos a través de nuestras páginas www.agenciapulsar.org.